Esta es la historia muy particular de una pareja que estaban juntos hacía ya 2 años y medio. Se llevaban 2 años de diferencia, él mayor que ella. Sin embargo, era una pareja feliz, sin muchos problemas y mucha fidelidad, o por lo menos eso parecía. Un día la chica tuvo que ir a hacerse estudios médicos luego de padecer síntomas de malestar, para ver si tenía alguna enfermedad. A los pocos días fue a buscar los resultados y no fueron los esperados. Le salió que tenía VIH-SIDA. La reacción de la chica fue paralizante, ya que con la única persona que tenía relaciones sexuales fue con su pareja. Al pensar en esto, la chica recurrió a hablar con su novio para averiguar cómo era posible que tuviera VIH-SIDA, a lo que el novio le confesó que de vez en cuando tenía relaciones con prostitutas. Todo esto concluyó en la ruptura de la pareja, en la desilusión de la chica con su pareja y en el nacimiento de una nueva vida para ella.